Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. ¿Cómo suena el campo? Estos son los animales. Este es el cafetal. Este es el patio. Este es el árbol de mango. Este es mi agua. Así suena el campo. Hola niños, niñas y demás oyentes. Les cuento que la profe Andrea y Lucía ya se encuentran descansando y ahora estaré yo, Natalia Andrea, acompañándoles una vez más para conocer las historias que crearon los y las participantes. Así que vamos a escuchar con mucha atención. Hoy nos acompaña María Lizeth Claros Trujillo, de la vereda San José del corregimiento de Majo, con su historia La Flor de la Niña. María Lizeth Claros Trujillo y La Flor de la Niña. Una vez una niña le gustaba tanto de las flores, pero la niña dijo, ¡oh, hay un charco de lodo! Entonces, ella fue y iba corriendo a jugar con la flor en el charco de lodo. Pero cuando miró es que ya estaba embarrada porque se cayó en el charco de lodo. Entonces la niña comenzó a saltar y se encontró una cereza, una mediana y una grande. Luego la niña dijo, oh, voy a preguntarle a mamá que me bañe y vengo a comerme una cereza. Entonces dijo, mamá, ¿me bañas y puedo ir a comer una cereza? Y le dijo, no, tú no puedes. Entonces dijo, ah, ya. Luego apareció la princesa Blancanieves y le dijo, yo te ayudaré. Nunca vuelvas a tirarte en los charcos de lodo, ya sabes. Y luego la niña fue corriendo sobre el papá que estaba sembrando semillas de maíz. Entonces, ella se cayó sobre la carretera porque tenía piedra. Entonces, el papá fue corriendo y le dijo, papi, me caí y me raspé. Entonces le dijo, ve para la casa y le avisas a tu mamá. Y le dijo, bueno, papi. Luego se encontró al... Y después... miró el perrito en un lodo. Entonces se metió y allá comenzó a dolerle la piernita. Entonces le dijo, oye, mami, me duele la pierna. Entonces apareció la princesa Rapunzel y le dijo, bella niña, tranquila, yo te puedo ayudar. Yo te curaré con mi flor. Entonces le dijo, gracias. La curó y fin. Es